Buenos días, tengan todos ustedes. Les agradecemos mucho la asistencia a, diría yo, un evento muy particular, por muchas razones. No es solo la mera presentación de un libro más en términos de la producción que sobre asuntos internacionales se hace y se produce mucho en el país. Diría yo, esto es algo relevante y explicaría rápidamente por qué. ¿Sí? A nombre del Centro de Relaciones Internacionales le agradezco mucho a la doctora Jessica de Alba, ¿sí?, que nos haya convocado con esto, con este pretexto de comentar un libro coordinado por ella, por lo cual la felicito. Agradezco también a Javier Martínez Mendoza su presencia. También tengo entendido va a comentar el contenido del libro junto con la doctora Eliana Cid y con la maestra Damaris Obando. A nombre del Centro de Relaciones Internacionales, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y, por supuesto, de la Universidad Nacional, muchas gracias por la asistencia, muchas gracias por provocarnos, Jessica, y diría yo por qué es relevante. Hace apenas poco tiempo, el tema de las redes sociales, cómo se involucra la conformación de una serie de movimientos sociales, en particular en la región de lo que nos toca. El libro se llama Libia, el final de la primavera, el conflicto libio analizado por las teorías de las relaciones internacionales. Y por eso destaco que es algo relevante. En muchas ocasiones, los que tenemos un poquito de tiempo viendo poquito. De todos, la mesa que más tiempo tiene viendo esto soy yo, todos los demás son muy pobres. Nos costaba mucho trabajo. Lo hemos visto cómo cuesta trabajo bajar la teoría de la CRI y la aplicación en fenómenos concretos. Buena parte de los que estudiamos hace algún tiempo precisamente era parte del reto de cómo tratar de explicar los fenómenos internacionales sobre la base de una teoría y a la vez cómo esos fenómenos internacionales retroalimentaban la teoría y nos permitían ver si estaba bien planteado el asunto, si se veían cierto tipo de perspectivas y lo que en muchas ocasiones nos cuesta un poquito de trabajo. Entender que el que estudia relaciones internacionales entre sus objetivos es cómo plantear, cómo analizar, cómo proponer una solución a un fenómeno internacional. Por eso digo que es particularmente relevante, Jessica, y te felicito nuevamente. El analizar el conflicto libio a partir de las teorías de las relaciones internacionales. Quienes participaron en esto hicieron realmente un muy buen esfuerzo, precisamente para darnos luz de cómo en algo tan reciente y, como decía yo, con una participación muy relevante en las redes sociales y que se, voy a utilizar la palabra así, se va expandiendo a otras áreas del mundo en términos precisamente de cómo los movimientos sociales ahora en un contexto de redes sociales con una intensa, muy muy intensa comunicación, diría yo, con una comunicación en vivo, ¿sí?, nos permite ver que el fenómeno internacional pues va agarrando un vuelo que difícilmente podríamos siquiera imaginar. En mis clases yo comento que el mundo está de cabeza, totalmente de cabeza. Antes, hace algunos años, que yo hubiera imaginado a México ganando una medalla de oro en las Olimpiadas en fútbol. Los que nos gusta esto, pues, lo veíamos tan lejano como que crezca la economía de México, como debe de crecer. Cuando habíamos visto que Estados Unidos nos daba el pase al mundial. ¿Y quién hubiera imaginado hace algunos años ver, como sucedió hace algunos días, que la bandera de Estados Unidos iba izando precisamente en La Habana, donde precisamente los esquemas y las categorías conceptuales pues nos hablaban que difícilmente cosas de esa naturaleza iban a suceder? Y lo que nos da una luz, por eso digo que es particularmente relevante, yo tuve la oportunidad de revisar algunas de las aportaciones, que es muy relevante, es que ahora, a partir de la teoría de las relaciones internacionales, nos están explicando un fenómeno, y voy a decirlo, muy reciente, muy, muy reciente. Y esto nos lleva a que precisamente la teoría de las relaciones internacionales tiene la flexibilidad suficiente para poderse ajustar a lo que está sucediendo. E insisto, con el cúmulo de información, con lo que ahora contamos, hacerlo como lo hicieron con la categoría y la calidad como lo que lo hicieron, verdaderamente me resulta relevante. Dicho esto, porque si no me voy a poner a hablar y ya no voy a dejar que los comentaristas hagan, que seguramente lo van a hacer mucho mejor que yo. Te agradezco mucho, Jessica, doctora Eliana, sí, el maestro Bando, Javier Tocayo. Pues les agradezco que vengan a la facultad, esta es su facultad. Lo que es relevante, la doctora Jessica de Alba no solo es, como ya nos lo está demostrando con este libro, experta en muchos casos, también es experta en política exterior y públicamente la comprometo a que participe en el Foro Nacional de Política Exterior que va a ser el próximo mes de noviembre, al cual están todos ustedes invitados. Y como siempre, nos comparta sus conocimientos y su especialización en el tema. Les agradezco mucho a todos ustedes, los dejo con voces mucho más autorizadas que la mía. Muchísimas gracias. Un aplauso. Perdón que lo diga así. Buenos días. Después de una super introducción a esta presentación, me permito presentar a nuestra coordinadora, la coordinadora del libro, Jessica de Alba Ulloa. Voy a dar una brevísima semblanza para dar paso a sus comentarios. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de las Américas, tiene un máster en Diplomacia y Organizaciones Internacionales, doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de París, coordinadora académica del área de Política Internacional en la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Anáhuac del Norte y ha sido asesora de la Secretaría de Relaciones Exteriores del Instituto Nacional de Migración y ha sido delegada en la Comisión Permanente de México ante la UNESCO. Les cedo la palabra. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos. Quisiera primero que nada agradecer la invitación a la presentación de este libro, pues al maestro Zarco, a la doctora Eliana Cid por la invitación, a la maestra Damaris Obando por esta gran tarea de organizar y leer el libro, que no es un libro cortito, pero es un libro muy interesante. Yo les voy a platicar nada más rápidamente, para dar paso a las comentaristas, ¿cómo nace la idea de este libro? Aquí estamos Javier y yo, que somos, bueno, yo coordiné el esfuerzo, Javier escribió junto con otros dos, en ese entonces una exalumna de la carrera de Relaciones Internacionales de la entonces Escuela de Relaciones Internacionales de la Anáhuac, y él era, ya estaba próximo a graduarse, y junto con otra, no sé si ya era exalumna o no, bueno, pero son tres estudiantes, que fueron estudiantes de la carrera de Relaciones Internacionales, que hicieron un gran trabajo y una tesis sobre el conflicto de Libia analizado con la teoría de juegos, que es uno de los capítulos. Entonces, bueno, Javier y yo les platicaremos, Javier, de su capítulo y de cómo, porque además ayudó en el equipo de investigación para poder tener este producto. ¿Quiénes de ustedes ya han llevado la clase de teorías de relaciones internacionales? Todos. ¿A quién le gustó mucho? Levanten la mano. Bueno, no todos, o sea, a ver, bueno, ¿a quién le gustó más o menos? Bueno, ¿a quién le gustó un poquito menos que más o menos? Ok, bueno, el tema con la clase de teoría de relaciones internacionales es que cuando entran los alumnos normalmente dicen, ay, teorías, qué horror. Oigan, ¿qué esperan de la clase? Y siempre es el deseo de, pues, que no sea muy teórica. Dijo, bueno, pues que una clase de teorías de relaciones internacionales no sea teórica es un gran reto. Pues este reto se va salvando. Cuando yo empecé a planear la clase que empecé a dar en la Universidad de Anáhuac hace ya muchos años, y viendo esta problemática que claramente hay los grandes autores de las teorías de Rey, y que uno los lee y dice, ¿y este quién sabe qué quiso decir? Es justamente bajar la teoría de la torre de marfil de los académicos hacia la práctica para que pueda ser entendida, porque la teoría tiene un objetivo, y ese objetivo es justamente que podamos analizar los conflictos de la realidad internacional. Entonces yo usaba, y todavía lo uso, un libro de una autora que se llama Jennifer Sterling Faulkner, que editó un libro sobre Kosovo, analizado con varias perspectivas de relaciones internacionales, desde teoría realista, liberalismo, reflectivismo, etc. Y me parecía que era un gran ejercicio para poder explicar cómo, pues no nada más es leerte a los clásicos, sino cómo realmente esos clásicos te van a ayudar a comprender la realidad internacional. Las teorías no nada más describen, sino que explican. Y además nos deben de servir para ver qué es lo que va a suceder en adelante. Entonces me propuse esta tarea de hacer un libro en español, porque además es otra hora de las quejas, ¿no? ¿Por qué siempre tenemos que leer en inglés? Bueno, pues porque uno, son internacionalistas, quieran o no, inglés es básico. Y dos, porque todo está en inglés. Tenemos muy poca literatura en español, entonces el propósito era ese, explicar las teorías, pero además en español. Y pues nos dimos a la tarea, hicimos una convocatoria, juntamos a varios académicos y además logramos un ejercicio muy importante de cooperación interinstitucional con académicos de universidades públicas y de universidades privadas, que es algo que es un ejercicio muy bueno que tenemos que repetir, porque muchas veces estamos como, ay no, tú no, porque tú eres de una pública, ay no, tú no, porque tú eres de una privada. Cuando en realidad todos estamos estudiando lo mismo y debemos estar discutiendo lo mismo bajo las mismas circunstancias. Y al final, Sterling Faulkner sacó la segunda edición de su libro en 2013 sobre el conflicto de Irak, y ya estábamos nosotros trabajando en el libro. Empezó creo que en 2012, ¿no, Javier? Más o menos, 2012. Entonces yo decía, bueno, pero pues ¿cuándo vamos a acabar? Sterling Faulkner ya sacó otro libro y nosotros seguimos en nuestro esfuerzo. Pues la cosa es que ustedes van a saberlo ya cuando publiquen sus textos, que las relaciones con las editoriales son verdaderamente atroces. Es como de suicidio. Y finalmente dije, bueno, si Sterling Faulkner sacó un libro del conflicto de Irak de 2013, 10 años después, en 2013, que nosotros hagamos nuestro libro de Libia, que fue en 2011, y que salga en 2014, la verdad es que no estamos tan mal. Y entonces quedó una muy buena publicación, no es porque la haya coordinado yo, pero pusimos mucho rigor en las fuentes, en la utilización de fuentes de primera mano, en la utilización de los autores también de primera mano, y además en hacer un análisis, no solamente, que ustedes lo podrán ver, no solamente de la teoría en general, por ejemplo del realismo en general, sino tomando actores específicos en algunos casos, como es el análisis de la Unión Europea con positivismo, el análisis de la posición de China con la antropología de las relaciones internacionales, el análisis de Francia con la sociología internacional, etc. Entonces, es un libro distinto, me atrevería a decir que es el primero en su tipo que publicó en México, y bueno, pues ojalá y que sea muy útil para analizar las teorías de las relaciones internacionales, porque recuerden que cuando analizamos un conflicto, si no utilizamos teoría, es una simple anécdota, como si estuviéramos contando la mensaje con las personas. Y yo aquí lo dejaría, le cedo la palabra otra vez a la moderadora y a la moderadora. Muchas gracias a la doctora de Alba. Continuamos con uno de los coautores que muy amablemente aceptó nuestra invitación. Javier Martínez Mendoza, productor y locutor del programa Ultumum de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte, miembro del Consejo Editorial y articulista permanente de la revista Civismo y de la Escuela de Relaciones Internacionales, y tiene experiencia como analista en Núñez Rodríguez, abogado de... Muchas gracias. Quiero agradecer a NAM, a la Facultad de Políticas Sociales, a la doctora Elena Cid, a la maestra Amaristo Bando, al maestro Javier Sarco por recibirnos en esta gran casa de estudios, y pues también sobre todo darle las gracias a la doctora Jessica de Alba una y otra vez por haberme incluido, por haberme dado la oportunidad de participar en esta grandiosa experiencia muy nutritiva para mi carrera profesional, que es este gran logro, la consolidación del libro de Lidia, El final de la primavera. Para mí fue una gran experiencia porque yo, como estudiante de Relaciones Internacionales, recuerdo que cuando empezaba a estudiar teorías, pues estaba la fama de que era una de las materias más difíciles, porque hay que reconocerlo, una de las mejores profesoras de la Facultad de Estudios Globales y obviamente de quienes exigen más rigor, o quien exige más rigor en el estudio de sus materias, es evidentemente la doctora de Alba. Pues cuando tomé la materia de teorías de las relaciones internacionales, siento, y no es porque esté mi maestra aquí, tuve una epifanía y decidí que la verdad las relaciones internacionales era lo que yo me quería dedicar, porque al leer precisamente el capítulo sobre realismo estructural, caí en la cuenta de muchas situaciones de las relaciones internacionales. Me di cuenta que todo tenía una explicación racional en esta gran disciplina que es el estudio del escenario político internacional, y a partir de entonces surgió en mí una ansia de intentar explicar las teorías con base en la dinámica que introdujo la doctora de Alba en esta clase, aplicando a casos. En mi caso fue el conflicto de Bosnia, y esto no tenía en ese momento la idea de cómo iba a influir, porque tiempo más tarde la doctora convocó a algunos alumnos a que participáramos en este proyecto, a que investigáramos sobre el conflicto en Libia, que aparte era un conflicto que estaba en curso en el contexto de la ahora mal terminada primavera árabe, y empezamos a investigar, pusimos manos a la obra, y después de hacer esta investigación llega también el caso de Karen Jalostowski, que pues le mando un gran saludo donde esté, y también a Laura Madrid, que tenían consolidado un trabajo sobre la aplicación de la teoría de juegos al conflicto en Libia. La doctora de Alba tuvo la idea de que esa tesis que había hecho Karen se convirtiera en un capítulo de libro, y nos incluyeron a Laura y a mí para completarlo, para darle mayor rigor, editarlo, mejorarlo, ampliarlo y convertirlo en un capítulo pues digno de entrar en esta gran obra. La idea de este capítulo sobre todo era demostrar la elección racional. Como la teoría de juegos es una teoría derivada de las teorías de elección racional, nuestra principal inquietud era demostrar que cada una de las elecciones que habían tomado los actores involucrados fue tomada de manera racional. Obviamente también la teoría de juegos se asocia en el campo de las teorías realistas, y pues a nosotros tuvimos a bien tomar como actores a esta coalición en el marco de la OTAN de Estados. Entonces tomamos como actores a la OTAN, que sí era la coalición de los Estados que tomaron la responsabilidad para proteger a los rebeldes y a Gaddafi y su régimen. Por medio de la formulación de un equilibrio de Nash, descubrimos, haciendo matrices de elecciones y retroalimentaciones, y resultados y ganancias, llegamos a la conclusión de forma matemática y también con un sustento teórico y documental que evidentemente en el interés de los actores de la OTAN, de la coalición internacional, estaba al final de cuentas el deshacerse del régimen de Gaddafi, porque les aportaba una mayor ganancia el cambio institucional, el cambio de régimen, que el preservar las instituciones y los transportes. También llegamos a la conclusión por métodos matemáticos, nuevamente recurriendo a las matrices y el equilibrio de Nash, que Gaddafi, a pesar de que llegó a morir literalmente por mantenerse en el poder, esa era su elección como actor racional. Y de hecho hubiera sido irracional el haber intentado, en su posición como jefe de Estado de Libia, el haber aceptado ser depuesto. Y finalmente también concluimos que los rebeldes libios también fueron racionales, aunque hubieran sido un actor no estatal, también se comportaban de manera racional, como las teorías realistas bien lo dicen, porque finalmente las agrupaciones humanas, como dice Moore, se comportan de forma racional finalmente como tomadores de decisiones, aunque sean actores no estatales. Y concluimos que sí, los rebeldes libios siguieron la lucha a pesar de que eran superados por la autoridad del régimen de Gaddafi, porque sabían que les iba a dar mejores ganancias el seguir en la escena, el seguir en la lucha, porque tarde que temprano ellos tenían la idea de que los actores de la OTAN participaran y intervinieran a su favor. Finalmente, lo que deja este capítulo a la idea es una retroalimentación con muchos otros capítulos de por qué el conflicto sirio, que es un conflicto que se sigue viviendo al día de hoy, es tan diferente al conflicto libio. Y siento que esta es una de las mayores aportaciones en general de todo el libro y cada uno de sus capítulos, porque tocan de manera implícita o explícita las repercusiones de la primavera árabe, del conflicto libio y por qué el conflicto sirio ha sido diferente al libio. Porque algo clave en las teorías de elección racional y en la teoría de juegos es que se está jugando, por así decirlo, en un contexto de información escasa. Y los actores tienen que hacer lo más que puedan con la información que tienen, que es una información finita, no es toda la información. Los actores de la OTAN participaron en el conflicto libio con la información que disponían. Pero hoy en día, en el conflicto libio no han intervenido porque tienen la información que no tenían en el conflicto libio. El resultado de la intervención. Hoy en día sabemos que la intervención en Libia resultó caótica. Libia sigue siendo un estado fallido, las facciones no se ponen de acuerdo y los estados que intervinieron en el contexto de la OTAN siguen lamentando el haber participado. Y de hecho el terrorismo islámico se dispersó, muchos mercenarios se radicalizaron y ahora están en lugares como el Mali, y ahí podemos ver el resultado que terminó en la operación Safar del gobierno de François Hollande en 2013. ¿Y por qué ahora todos los estados de Occidente, en especial Estados Unidos, están tan reticentes a hacer algo al respecto del conflicto en Libia y de los terroristas yihadistas del Estado Islámico? Entonces, este libro, aunque habla del conflicto en Libia, se puede trasladar a nuestra actualidad, a entender muchas de las elecciones que toman los actores como entes racionales, y pues los invito a que lo lean y a que se hagan parte de cada una de estas teorías, porque cada una de ellas explica la realidad internacional desde diferentes perspectivas, como lo dijo la doctora de Alba, también desde diferentes actores, y la conclusión básica es que las teorías son reales, que las teorías son tangibles, que no son estructuras de pensamiento que se crearon en un escritorio y que nada más ahí se pueden aplicar, sino que se ven en todo el mundo. Entonces los invito a que incluso cualquier suceso internacional, en las noticias o incluso hasta en el comportamiento humano del día a día, se encuentre cómo puede ser explicado todo, porque una vez que se puede explicar un fenómeno tanto a nivel internacional como en nuestras propias vidas, al poderlo explicar uno puede tomar mejores decisiones al respecto o analizarlas bajo una mejor perspectiva. Nuevamente, muchísimas gracias por esta oportunidad, por permitirnos estar aquí y hablar de esta obra, que es increíble verla ya realizada y que coseche cada vez mayores éxitos. Y nuevamente a la doctora de Alba, agradecerle por la oportunidad de haber sido parte de esto. Y agradecerle también a Karen Bialystowski y a Laura Madrid por haber sido excelentes compañeras en este proyecto y tomarme en cuenta. Muchas gracias. Gracias a nuestro coautor, muchas gracias por sus palabras, su esfuerzo y y los invito desde ahorita a que se acerquen al libro, conozcan de manera particular al artículo de Javier y sus colaboradoras, particularmente porque la teoría de juegos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales ha sido dominada por la visión realista, que después tendremos oportunidad de comentarla, a pesar de ser una rama de esta teoría. Y los estudiantes suelen tenerle miedo por el requerimiento y razonamiento matemático que requiere tener un análisis de teoría de juegos. Nuestro coautor mencionó equilibrios, tal vez para muchos eso es una palabra nueva. Entonces el artículo que ellos presentan creo que es una gran introducción para perder el miedo a las matemáticas en las ciencias sociales, ¿no? A continuación doy la palabra a la doctora Iliana Circa Petillo. Ella, muchos ya la conocen, todos la conocemos. Pero pues les voy a dar una breve semblanza solo para recordar qué tipo de profesora tienen, ¿no? Licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, obtuvo el doctorado en Relaciones Internacionales, Unión Europea y Globalización por la Universidad Complutense de Madrid. Es profesora de tiempo completo adscrita al Centro de Relaciones Internacionales y actualmente es la directora de la Revista de Relaciones Internacionales de la UNAM. Le cedo la palabra. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a Jessica que nos haya invitado a presentar su libro aquí en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Gracias, Jessica. Compartimos muchos de nuestros intereses, coincidimos en eventos académicos. Jessica también es ahora colaboradora de la revista Relaciones Internacionales, tanto como autora como en su calidad de dictaminadora, y ese es un apoyo que la verdad apreciamos mucho. Debo decir que la doctora labora desde hace algunos años, muy pocos porque es muy joven, en la Universidad Anáhuac del Norte, y yo le tengo un especial cariño a la Universidad Anáhuac porque en algunas ocasiones he dado clases ahí cuando el tránsito permitía llegar hasta allá. Cuando me di cuenta de que se complicaba, dije, me quedo en CU, muchas gracias. Pero realmente he visto cómo la carrera de Relaciones Internacionales se ha ido fortaleciendo ahí, en parte pues, también por la guía del doctor Carlos Camacho, me lo saludan por favor, y en mucho por el entusiasmo que los profesores y Jessica han puesto en esto. Y efectivamente hay una colaboración institucional que se refleja en el libro, cuando ustedes lo consulten, cuando lo lean, si lo adquieren, ahora lo tenemos en precio especial, gracias a que el editorial lo trae en promoción. Y lo primero que me llamó la atención es que la lista de colaboradores es verdaderamente muy representativa de quienes estamos trabajando en la especialidad, en el área de relaciones internacionales, algunos muy jóvenes como Javier ahora y otros con más experiencia. Nos encontramos aquí los nombres de queridos amigos, muchos de ellos también involucrados con el trabajo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, como Daniel Añorbe, Marie-Claire Colán, Marie-Odette Colán, pero también están Cristel Badé de Rubio, Karen Yaslovsky, Susana Chacón, querida amiga, la acabo de encontrar hace muy poco y tuve el gusto de saludarla, Alejandro Figueroa, Francisco Javier Aro, Inikias Hussain, Laura Angélica Madrid, Javier Martínez Mendoza, Almendra Ortiz de Sara Tebejar, y desafortunadamente ya no entre nosotros, pero dejó su colaboración, el doctor Gerardo Palomo González, que se nos adjuntó, ¿no? Supongo que debe haber sido un golpe duro para el equipo, ¿no? Pero dejó su participación y es muy interesante porque él es precisamente quien cierra el libro. Entonces es como una especie de síntesis, ¿no?, que hace analizando el tema del conflicto en Libia, pero con una perspectiva de los cambios que se han producido después de la Guerra Fría y en el contexto de esta nueva sociedad internacional del siglo XXI. Fíjense que, como les decíamos, los autores representan a una serie de instituciones, todas las cuales tienen áreas de teoría de relaciones internacionales fuertes, importantes, que están haciendo trabajos interesantes, como la Universidad de Guanajuato, la Universidad Anáhuac de México, en el norte, donde están Jessica y Javier, el TEC de Monterrey, la UNAM, por supuesto, la Universidad de Colima y la Universidad Iberoamericana. Entonces, es prueba de un trabajo interinstitucional que debe ser fomentado en beneficio de nuestra disciplina, porque todavía tenemos muchos retos que enfrentar y de manera aislada no vamos a poderles dar una buena solución. Así es que aquí es o cooperamos o cooperamos, ¿no? Porque además ya hemos visto que teoría no es la asignatura estrella de nuestra disciplina. Qué atinada tu pregunta, Jessica. Y ellos son mis alumnos de teoría. No saben, para los profesores que nos hemos atrevido a incursionar en el área de teoría, lo difícil que es que encontremos seguidores, que nuevos jóvenes con la carrera terminada, con estudios de posgrado, se incorporen en la impartición de las materias de teoría. Hemos tenido algunos éxitos, pero realmente de cada generación nos cuesta mucho trabajo encontrar quien realmente se apasione por el área de teoría. Yo le echo la culpa al hecho de que en teoría no te queda de otra más que pensar. Tienes que pensar, tienes que reflexionar, tienes que poner en acción todos estos procesos analíticos a los que se refería Javier, para llegar a entender el porqué de los acontecimientos internacionales. Y yo encuentro que a los alumnos les resulta mucho más cómodo repetir fechas, memorizar lugares, revisar incluso las biografías de los personajes. Todo esto que implica memoria les causa menos problema, les produce menos flojera, y entonces se me van metiendo en el empiricismo. Y luego, cuando llegan a hacer la tesis, sus sinodales les van a pedir que hagan un marco teórico, que yo les digo, no le llamen marco teórico, porque ya de ahí entra así como un pánico, ¿verdad? Entonces, tiene que hacer un marco contextualizador que permita dar una guía, una hoja de ruta, un mapa conceptual, por lo menos, que les permita organizar la información, porque de otra manera acumulan información y se vuelven locos a la hora de exponer un tema porque quieren abordar todo, y es que no hay la guía teórica y conceptual para organizar sus trabajos de investigación, y todavía les quedan por delante muchos trabajos de investigación, el más importante la tesis, pero después quienes continúen en los posgrados van a tener que recurrir. Yo les recomiendo que vean la utilidad práctica de la teoría en el análisis de un problema específico. Ese es el mayor mérito del libro, es una aportación realmente muy valiosa la que nos hacen los especialistas coordinados por la doctora Jessica de Alba, para demostrar cómo un mismo problema, porque no deja de ser a lo largo de todo el libro, no deja de ser el mismo problema, pero puede ser explicado de tantas maneras como la visión teórica que tenga el estudioso. y entonces se van enfocando en diferentes aspectos o les van dando centralidad, digamos, a los elementos que les va marcando la misma teoría. Es realmente un libro apasionante. En este libro van a encontrar, me decía uno de estos días la maestra Damaris Obando, que ya se volvió experta en Lidia, y sí, se lo creo. Ya revisamos en el libro todos los aspectos, desde los más elementales, los que son de entrada, el primer capítulo, por ejemplo, nos da todos los datos formales para que identifiquemos a Lidia. Yo estoy segura de que muchos de ustedes nunca han visto el tema, ni siquiera porque está tan reciente como es los acontecimientos de la primavera árabe. O sea, pasaron por encima, vieron los acontecimientos, vieron las escenas del fin de Gaddafi, recorrieron todo el mundo, que por cierto, cuando yo era joven se llamaba Gaddafi y ahora se llama Gaddafi. Bueno, lo mismo nos pasó con Pekín y con Beijing y con... ¿Nos cambian? ¿Con quién? Sí, nos van cambiando los nombres. Entonces, a mí me cuesta mucho trabajo decir Gaddafi, porque era Gaddafi, ¿no? Vieron las escenas, son impresionantes, pero ahí está el punto nodal de nuestro problema en la formación de los estudiantes. No se preguntaron por qué, de dónde viene, qué representaba, cuál es la importancia de Lidia. ¿Por qué todo el mundo de repente puso sus ojos en Libia, un país ubicado en el marco del mar Mediterráneo, lo cual ya es un dato bien importante, en el norte de África, con países colindantes, con países fronterizos, que han incidido mucho en la historia? En la historia, la más antigua y en la más reciente de las relaciones internacionales. El norte de África ha sido una región geopolítica y estratégica muy importante. Por eso, ustedes debieron haberse preguntado en ese momento por qué Italia resultaba un actor relevante, por qué Francia tiene intereses en la región, por qué interviene la OTAN, cuál es la, el impacto, ¿no?, que tienen los acontecimientos que se estaban produciendo en este país, que por otra parte no es un país pequeño, su extensión es más o menos, un poco menos, que la extensión de México, pero con una población de 6 millones de habitantes. Esto con petróleo, la delegación Coyoacán, sí, en Tlatelolco vive más gente que en todo Libia, pero las condiciones geográficas de Libia son excepcionales, la verdad, por su ubicación geográfica, por la frontera que tiene con sus vecinos, con el mar Mediterráneo, con sus vecinos inmediatos y con los vecinos que tiene enfrente cruzando el mar Mediterráneo, por todas las intervenciones que ha padecido, ¿no?, a lo largo de su larga historia. Los autores nos empiezan a explicar desde la antigüedad, pero obviamente de manera mucho más detallada a partir de las invasiones árabes, por ejemplo, la modernidad y la actualidad. Todos los datos sobre Libia se encuentran aquí, toda la historia, pero además narrada de una manera tan inteligente, tan interesante, tan atractiva, que yo incluso les sugeriría, espero que la doctora de Alba esté de acuerdo conmigo, que cuando lo lean no sean rigurosos, jueguen con el libro, vayan de un capítulo a otro. Los capítulos del libro están muy bien organizados, Primero viene la presentación de la corriente, de la teoría específica que el autor va a emplear para el análisis de Lidia, y luego viene la aplicación, y en la aplicación nos damos cuenta de que salen a relucir factores, elementos que otros autores no habían expuesto. Seguramente sí los consideraron, pero como no son centrales para su teoría, pues no los habían expuesto. Entonces, ustedes pueden jugar con el libro, pueden empezar por ver el último capítulo, que es el que ofrece específicamente el doctor Gerardo Palomo González, a quien ya me referí, y que es, digamos, el fin, el qué pasó, ¿no? Cómo terminó el juego, y entonces a partir de ahí espero que les surjan preguntas, que traten de indagar cuál es la participación de las organizaciones internacionales, qué instituciones se involucraron en el ámbito internacional, en el manejo del problema, cómo analizar un estado, el estado libio, que en realidad no era un estado, no en el estilo westfaliano, como lo plantea alguno de los autores, ¿no? Es un estado muy particular, con una constitución interna muy original, precisamente porque Gaddafi implantó su propio proyecto. Él mismo, pues, ni se presentaba como jefe de Estado, ni era presidente, ni era primer ministro. Había un consejo del pueblo que supuestamente era el que tomaba todas las decisiones importantes, pero además no tenemos claramente los elementos que conforman a un estado, con excepción a un estado westfaliano, con excepción del territorio. Pero la población, el equivalente de la sociedad, es sumamente compleja, porque precisamente está constituida por tribus, de tal manera que no hay esa integración nacional que existe en otros países, que tampoco es condición para que obligatoria, ¿no?, que deba producirse, sino que el internacionalista, el estudioso de la política, de la economía internacional, debe tratar de entender cómo se produce la vinculación entre un estado muy sui generis, la sociedad internacional, las instituciones que se han creado en esta sociedad, y tomarlo como un ejemplo de cómo podemos aplicar la teoría, porque como internacionalistas, si ustedes pretenden una formación sólida, no pueden soslayar a la teoría. Así es que yo los invito a que conozcan el libro, que tiene una serie de capítulos, cada uno de los cuales nos resulta importante, central, muy clarificador, dicen ahora. En mis tiempos se decía aclarar, ahora se dice clarificar. Me tengo que ir acostumbrando al nuevo vocabulario. Cada uno de los cuales nos aclara las diferentes teorías. Yo creo que si en teorías 2 se analiza este libro, ustedes tendrán una visión más clara de cómo se concreta la naturaleza de nuestra disciplina y cómo llevarlo a una aplicación práctica. Yo les propongo que empiecen, pueden hacerlo, como ya les dije, como ¿dónde está Wallace? Ustedes pueden ir a donde quieran, buscar por donde quieran, regresar, etcétera. Pero bueno, aquí voy a hacer una presentación ordenada. En el primer capítulo, que precisamente realizan la doctora, bueno, obviamente ese es el segundo, ¿no? El de la teoría del realismo político, con Susana Chacón y la doctora Jessica de Alba, nos plantean nos plantean el realismo político. Voy a empezar en orden porque lo que los autores dijeron antes de que yo empezara me dio pie para desviarme, pero empiezo por orden. El libro que estamos presentando es prueba de la riqueza analítica y conceptual que se ha venido acumulando en por lo menos los más recientes 65 años, pues aunque la disciplina fue institucionalizada hace ya casi 100 años, en 4 años estaremos cumpliendo el primer centenario de nuestra disciplina, habrá que organizar algo, habrá que difundirlo y discutirlo. Es en el contexto de la... Yo digo que es los más recientes 65 años, porque es en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, el libro de E.H. Carr, La crisis de 20 años, se publicó en 1939, el de Georg Schwarzenberger se publicó en 1941 y el de Hans Morgenthau en 1948, por poner algunos ejemplos. Es en este momento, en esta etapa, cuando se pasa de la primera, el primer periodo disciplinario a la etapa propiamente científica y a la delimitación de nuestro objeto de estudio. Desde entonces, Relaciones Internacionales ha tenido un desarrollo muy agitado, caracterizado por un estado permanente de teorías en pugna, parafraseando a Robert y Falstaff. De hecho, los libros sobre la materia tradicionalmente hacen hincapié en la persistencia de los grandes debates que incluso nos permiten contar con una cierta periodificación de la historia de la disciplina. Ustedes ya están familiarizados con los grandes debates que se han producido en nuestra disciplina, por lo cual no entro en ese tema. Es cierto que en muchos sentidos se ha impuesto el poder de la política del poder, nuevamente parafraseando a otro autor, en este caso a John Vázquez, y que el realismo político, muy atinadamente analizado por Susana Chacón y Jessica de Alba, perdón que llame por su nombre sin el grado, pero son mis amigas y tenemos la confianza para hablarnos así. El capítulo que ellas analizan, ven al realismo político que sin duda alguna se ha constituido en el paradigma dominante, lo fue, lo es y creo que por algún tiempo seguirá siendo el paradigma dominante. Basta señalar que Politics Among Nations es el libro más citado en la literatura producida en los centros universitarios de todo el mundo. Es más, debemos reconocer que aún en su versión original mantiene de manera incuestionable su vigencia. Basta ver los importantes elementos y su compleja interrelación recuperados en el primer capítulo de este libro. Pero el realismo político no es un paradigma monolítico, no es una teoría como si fuera un bloque, sino que tiene incluso en su mismo seno muchos debates, muchas diferencias entre los autores, y ahorita les voy a decir por qué. El realismo político sigue teniendo muchas revisiones y aportaciones que otros autores han hecho, pero que lo han enriquecido y lo siguen enriqueciendo, como se puede ver en el libro. En el siguiente capítulo, Jessica de Alba nos presenta el análisis del neorrealismo, principalmente representado por el pensamiento de Kenneth Waltz, cuyas aportaciones permiten ver otros elementos del caso que se está estudiando, como son los efectos de la estructura internacional, el balance de poder en la región. Eso, créanme, son temas que se están soslayando, y ayer les decía yo a mis alumnos en la clase que desafortunadamente nuestra disciplina se está desdibujando, y si nosotros no hacemos lo posible por consolidar su identidad, vamos a terminar haciendo una disciplina muy ambigua que estudia todo y no estudia nada. Relaciones Internacionales no es la disciplina de la todología, es la disciplina de la explicación del todo a partir de un razonamiento analítico, conceptual y teórico. Vean el capítulo dedicado a Kenneth Waltz, que aunque no es de los más recientes, sigue siendo Kenneth Waltz junto con Hans Morgenthau, uno de los autores más citados en la disciplina. Daniela Ñorbe va a un tema más particular porque él distingue entre el realismo ofensivo y el realismo defensivo para explicar el involucramiento de Rusia como un actor relevante en la escena política mundial, ahora, pues digamos, con intereses muy particulares en el norte de África, en el contexto de las primaveras árabes y específicamente de cara al conflicto interno con repercusión internacional de Libia. Este es un tema que me gustaría recalcar con ustedes. El libro, además de todo, nos permite ver que los temas eminentemente locales, nacionales, internos, siempre son internacionales. No porque se constituyan en regiones amplias, no son el equivalente de la Segunda Guerra Mundial, pero son conflictos internos que impactan a la sociedad internacional en su conjunto, que obligan al involucramiento de actores externos. Aparentemente Rusia estaría muy lejos, sin embargo sus intereses en la región son muy inmediatos y por eso cuando vemos la correlación de fuerzas en el ámbito internacional tenemos que explicarnos por qué Rusia tiene una cierta participación intentando hacer un cierto balance con la política de Estados Unidos, de la OTAN, concretamente de la Unión Europea. También en el libro vamos a encontrar la postura de China, etcétera, etcétera. Ya se comentó un poco el capítulo dedicado a la teoría de juegos. Debo decirles que es un capítulo muy rico, los felicito, en verdad, es un capítulo excelente. Porque si la teoría de relaciones internacionales les pareció un poco difícil, la teoría de juegos es todavía más difícil, ¿no? Cuando uno lee a Thomas Schelling, a Nash, a Morgenstern, a todos los autores de teoría de juegos, en realidad es complicada, ¿no? Sin embargo, en este libro nos lo presentan de una manera tan, me permito decir, pedagógicamente correcta, que se hace fácil. Créanme, no le tengan miedo, se hace fácil entender. Y luego, cuando lo llevan al caso específico, pues nos producen una explicación con base en modelos que nos organiza muy bien el caso. Yo, cuando en el libro se entra a, digamos, a las explicaciones de carácter cientificista, como se les llama en la disciplina, me atrevería a decir que estas teorías, como la teoría del conflicto, la teoría de los juegos, la teoría de toma de decisiones, etc., no son propiamente teorías, sino modelos, que además, como los mismos autores nos van planteando a lo largo del libro, siguen respetando el paradigma estatocéntrico y siguen, recuperando las principales aportaciones de la teoría del realismo político, que esa sí es una teoría, de tal manera que no entran en contradicción con el realismo político. ¿Por qué? Porque la sociedad internacional sigue siendo una sociedad anárquica, ¿no? Esto se sigue discutiendo mucho en el seno de la ciencia de relaciones internacionales y, bueno, muchos de nosotros llegamos a la conclusión de que todavía estamos en una sociedad westfaliana. Y si no quieren reconocer, que yo creo que sí tiene muchos de los elementos, si no quieren reconocerlo, en todo caso podría ser, como dice Roberto Domínguez, una sociedad neo-westfaliana, porque él plantea que cuando se producen los importantes cambios de finales del siglo XX y de principios del siglo XXI, ya no se ajusta tanto la sociedad internacional al modelo westfaliano. Yo creo que sí, en lo esencial es que no saben identificar la diferencia entre esencia y apariencia. Puede parecer muy distinta, pero la esencia no ha sido modificada y por lo tanto yo no acepto que se plantee que estamos ante una sociedad post-westfaliana. Por lo menos no me lo ha podido demostrar y el libro me reafirma en esta convicción. Me encanta el trabajo que hace la doctora María Odette Colán, profesora del área de teoría de esta facultad, una entusiasta participante del área en la docencia y en la academia, y ella, como buena francesa, obviamente se va a otra perspectiva. En clase yo les explico a mis alumnos que es curioso cómo los estadounidenses o las escuelas anglosajonas tienden más al enfoque politológico y los europeos tienden más al enfoque sociológico, y aquí está la prueba de ello. María Odette Colán recupera la riqueza que es de verdad súper atractiva de autores franceses como Raymond Aron, Marcel Merle, Bertrand Badi, que también han sido formadores de muchos teóricos europeos. Por ejemplo, la escuela española pues básicamente está hermanada con la sociología histórica francesa, e incluso en Inglaterra les gusta esta versión. Schwarzenberger, como yo les decía hace un momento, quien publicó su libro en 1941, profesor de la London School, británico por naturaleza, etcétera, también hacía una propuesta de carácter sociológico. Y entonces, aunque no rompen con el paradigma de estatocéntrico y la teoría del realismo político, sí nos dan una visión muy fresca al incluir otros elementos que el realismo incluso había negado originalmente, ¿no? Y que la sociología histórica recupera. En parte, la reticencia a ubicarse como realistas o como parte del paradigma estatocéntrico se explica, ya saben a ustedes que a mí me encanta contarles los chismes de nuestra disciplina, se explica por la fobia que le tenía Raymond Aron a Hans Morgenthau. Si había dos autores que se odiaban, bueno, Morgenthau, yo creo que ni siquiera sabía que existía Raymond Aron. Pero Aron, bueno, le tenía... Raymond Aron conocía bien la escuela francesa porque uno de sus discípulos es el importantísimo autor de teoría de relaciones, Stanley Hoffman. Cuando Stanley Hoffman emigra a Estados Unidos ya llevaba toda la formación de Raymond Aron e incluso lo invita a hacer una gira académica en Estados Unidos. Él conoce bien a la comunidad estadounidense de relaciones internacionales, que para aquellas fechas no era tan grande como es ahora, e incluso a raíz de esa gira académica Raymond Aron publica un libro que ya nadie cita, ya nadie conoce y que es central para estudiar la política de poder de Estados Unidos. El libro se titula La República Imperial. Es verdaderamente un placer leer ese libro. Les recomiendo mucho el capítulo de María Odette Colán, quien, como ya ustedes saben, recupera la sociología histórica con elementos clave de Clausewitz, la guerra, por ejemplo, y de Max Weber, porque son precisamente estos autores quienes introducen en la teoría aquellos principios que llegaron para quedarse en nuestra disciplina sobre la guerra, el monopolio legal y legítimo de la violencia, típicamente weberiano, entre otros. Entramos a una etapa que es mucho más actual. Si ¿sí? En los siguientes capítulos vamos a ver el liberalismo institucional, el neoliberalismo. Almendra Ortiz de Zárate nos hace una exposición realmente muy interesante sobre la participación de la ONU, la OTAN, la Unión Africana. Luego se expone con mucha claridad el pensamiento constructivista en relaciones internacionales, del cual yo tengo una crítica de verdad acérrima, y lo voy a decir en todos los foros en donde yo me presenté. Sí, todo el mundo habla del constructivismo, pero nadie lo conoce. Nadie le entra, porque tampoco es fácil, ¿eh? Nadie le entra, en este libro se expone con mucha claridad. De verdad, aquí está. Además, cada uno de los capítulos trae referencias bibliográficas, hemerográficas, que a ustedes les van a servir mucho y que van a enriquecer mucho su acervo, créanmelo. Incluso les sugiero que seleccionen algunos de los libros citados y los lean, los estudien con mucha seriedad. Entre los autores más influyentes de esta etapa en los debates de relaciones internacionales, obviamente están autores que ustedes deben conocer, como Alexander Den, Nicolás Olof, Ted Hoff y Katzenstein, por mencionar algunos, porque luego vienen otros como Carl Schnees, la doctora Kubalkova, Kratochvil, y hay un autor, creo que es el único mexicano que ha hecho una obra muy completa sobre el constructivismo, un profesor de Guadalajara, también miembro de nuestra comunidad, siempre asiste a los congresos de AMEI, así es que probablemente tengan la oportunidad de conocerlo ahora en Cancún, que es el doctor Arturo Santa Cruz, que tiene realmente una obra muy rica sobre el constructivismo. Finalmente, Imitias Hussain hace un análisis del realismo un análisis comparativo, realismo-constructivismo, y pone énfasis en las condiciones sui generis prevalecientes en Libia. De alguna manera ya lo toqué hace un momento, porque él señala precisamente que Libia representa una excepción dentro de la sociedad internacional, precisamente por la ausencia de un Estado al estilo de Westfalia y la falta de prerequisitos predemocráticos o de tradiciones arraigadas. Verdaderamente el caso de Libia es absolutamente excepcional. Francisco Javier Haro nos introduce en el conocimiento de la participación de China en el problema. Vale mucho la pena, porque China ahora es un actor muy relevante en la sociedad internacional, y él analiza, entre otras cosas, cómo se ha producido en las últimas, más recientes décadas, la entrada de China al continente africano y, por lo tanto, pues a los conflictos de China, a veces medio erráticos, como en el caso de Libia, a veces no tan certeros porque no actuaron a tiempo, no supieron reaccionar, pero China está aprendiendo y se va a convertir en un actor de más influencia una vez que supere esta mini crisis de carácter monetario y comercial que está viviendo en este momento. Y finalmente, ya había yo señalado la participación del doctor Gerardo Bueno, profesor, del profesor Gerardo Palomo González, que paz descanse, quien nos cierra de una manera. Realmente el capítulo del profesor es como cumple como las funciones de conclusión del libro. O sea, no es muy grande, ya no toma otra teoría, hace un cierre y recupera, es bien interesante cómo recupera los encuentros y desencuentros entre el realismo y el constructivismo. Yo les recomiendo mucho la lectura del libro, pueden hacerla como ustedes quieran, pueden consultarlo como una guía bibliográfica de las obras más representativas de nuestra disciplina, como una guía de autores, los autores más relevantes, o como un libro de consulta para entender mejor la realidad africana, la realidad del norte de África, las primaveras árabes, concretamente el caso de Libia, aunque lo que más nos gustaría a la doctora Jessica de Alba y a mí es que con este libro logren apasionarse por la teoría y la próxima vez que ella les pregunte a quién le gustan las teorías, todo el mundo alce su mano. Muchas gracias. Agradecemos mucho la participación y los comentarios, como siempre, acertados de la doctora Sí. Ahora me voy a dar a mí misma la palabra. Soy su segunda comentarista del libro y me gustaría comenzar contándoles un poco cómo surgió la idea de la presentación de este libro. La doctora Sid, como directora de la revista de Relaciones Internacionales de la UNAM, cabe recalcar que es la publicación de relaciones internacionales a nivel nacional y de alta consulta a nivel internacional. Ya después podrán preguntarle a ella directamente varias anécdotas respecto a ciertos artículos y autores y, bueno, cosas muy interesantes de las publicaciones que realizamos aquí en la universidad y de la que estoy muy orgullosa de colaborar. La doctora me invitó a reseñar el libro que hoy presentamos y de ahí surgió la idea de presentarlo antes de que se presentara en AMI. Queríamos dar como la primicia, en especial porque tenemos la oportunidad de tener ahorita en el semestre programado Teoría de Relaciones Internacionales y conocemos perfectamente como egresados de esta licenciatura que la parte teórica, no es que no les guste a los chicos, pero creo que, y por experiencia personal, desde algún punto no le encontramos sentido, ¿no? Llegamos como a una crisis donde decimos, ¿por qué estoy estudiando esto? ¿No? Esto es relaciones internacionales, ¿por qué no estudié ciencia política? ¿No? O sociología, o comunicación, o arquitectura, ¿no? Porque ha llegado a suceder. Entonces, se nos hizo una excelente idea presentarlo. Tuvimos toda la colaboración de la doctora de Alba y hoy estamos aquí, la verdad, muy contentos y satisfechos de haber encontrado un material tan interesante que la regla de oro para un internacionalista y creo que para cualquier profesionista es que uno nunca debe de dejar de leer lo suyo y lo ajeno, ¿no? Hay que saber de todo un poco. Yo me declaro bastante precaria en mis conocimientos respecto a Libia y un principio como estudiante de Relaciones Internacionales y ya como profesionista de la misma es que siempre un link te lleva a otro, ¿no? Entonces, si querías leer un libro de Libia y te está diciendo el título que es sobre la primavera árabe, pues hay que investigar de qué es la primavera árabe. Y así me gustaría empezar mis comentarios respecto al libro. La primavera árabe no surge en Libia. Si bien se vincula directamente con toda una serie de movimientos y procesos en el norte de África, el África árabe, todo esto inicia en Túnez e inicia no de la mejor forma, no muy primaveralmente. Todo inicia en enero con la inmolación de un joven de 26 años, un estudiante universitario y que era vendedor ambulante en Túnez. Se inmola en la plaza pública de la capital del país y a partir de ese momento, gracias a las redes sociales, es la relevancia con la que inició el coordinador esta presentación, es que las redes sociales fueron testigo y hicieron viral esta situación, lo cual no dejó tranquilos a la población tunecina ni conformes a la sociedad internacional. Túnez inicia la primavera árabe con un tipo de revolución llamada la Revolución del Jazmín. Se llama así porque es la flor nacional de Túnez. Entonces ellos, de ahí sale la idea de que estas revoluciones son primaveras, ¿no? Que son como el florecer, porque no tiene nada que ver con la temporalidad, ni el solsticio, ni nada por el estilo. Este movimiento en Túnez, totalmente juvenil, Se plantea que la población mayormente activa estaba entre los 20 y los 28 años, que casualmente empata con una parte del concepto muy debatido en Naciones Unidas sobre qué es ser joven. Y todo esto se reaviva gracias a las redes sociales y el activismo digital que tuvo la población de esa región del mundo. Posteriormente pasó a Egipto, después continuó por supuesto en Libia y se extendió a prácticamente todos los países del Magreb y del Mashrek en el mundo. Siria sigue en un conflicto muy sórdido. Y Libia actualmente se encuentra en un proceso de transición que no necesariamente ha sido el que se esperaba ni el que ellos pensaban que iba a tener como consecuencia de toda esta esperanza juvenil, ¿no? Porque eso fue lo que sucedió. Fue una esperanza de los jóvenes para los jóvenes implementada un poco abruptamente y como siempre en este tipo de gobiernos dictatoriales o de corte dictatorial, es difícil negociar, ¿no? Es más bien otro tipo de negociación y se negocia en esferas diferentes. Bueno, ya habiendo dado un contexto de qué es Primavera Árabe y por qué aparece en el título del libro, voy a dar lectura a la presentación, que es un adelantito de la reseña que se va a presentar en la revista de Relaciones Internacionales en próximos números. No es la versión oficial, pero me gustaría dejarles un poquito la espinita para que continuaran en la búsqueda de saber qué es lo que se lee para Relaciones Internacionales y el avance que hemos tenido como disciplina respecto a la innovación y el manejo de temas de 4 años para atrás y no solo quedarnos en la onda de la Guerra Fría. Voy a iniciar. Muchos de los puntos que voy a comentar, voy a leer, ya los tocaron porque todos leímos el mismo material. Pues aquí tenemos a la coordinadora y a uno de los coautores, entonces espero sigan el hilo un poquito más de lo que se dijo con antelación. Constantemente, el estudioso de las relaciones internacionales es cuestionado sobre la utilidad del uso y manejo de marcos teóricos en su disciplina. ¿Para qué sirve saber teorías? Las ciencias sociales están compuestas por dos grandes variables, el pensamiento abstracto y lo concreto de los hechos. Variables que están correlacionadas y sin las cuales no podríamos analizar ni explicar con precisión los hechos que se desarrollan en nuestra realidad. La respuesta a la pregunta, ¿por qué estudiamos teorías para relaciones internacionales?, dista de ser sencilla, pero hay que entender que el estudio teórico es un proceso necesario. Es la observación de los hechos para el análisis, descripción y definición de conceptos que permiten ubicarnos y concientizarnos respecto a un suceso o sucesos específicos de forma ordenada para la formulación de argumentos sólidos con supuestos científicos, ya que de otra forma solo estaríamos emitiendo una opinión de algún evento internacional. El libro que hoy presentamos es una confirmación de lo anterior. No es un libro que recoge opiniones. Es un libro que reconoce la utilidad del uso de las teorías de relaciones internacionales para explicar desde diferentes enfoques los conflictos de Libia en 2011. Para comenzar, el análisis, con atención al lector, se presenta una contextualización a través de un recorrido histórico breve de Alejandro Figueroa Rodríguez, quien de forma excepcional logra resumir los sucesos más importantes de la conformación política, social y religiosa de Libia, desde el dominio árabe otomano, pasando por la llegada al poder del hermano líder Muammar Gaddafi, y hasta, como el autor bien señala, el comienzo del fin, el derrocamiento del líder y conformación del Consejo Nacional de Transición en marzo de 2011. Después de la contextualización damos paso a la teoría. El realismo clásico es una de las corrientes teóricas más populares dentro de las disciplinas de relaciones internacionales y es con el cual abrimos el análisis teórico en el capítulo 1. Libia desde la mirada del realismo clásico de Susana Chacón y Jessica de Alba. Profundiza y delimita los orígenes del realismo y señala los elementos conceptuales que particularizan a esta teoría, utilizando el análisis de la crisis de Libia desde 3 variables, que yo localicé, por supuesto: poder, interés nacional y equilibrio. Y justo es en esa delimitación conceptual la que permite localizar elementos que distinguen a estos eventos frente a los sucesos paralelos y de contextos similares. Lo anterior construye argumentos que acercan al lector a los eventos y a crear preguntas básicas como ¿qué hizo caer a Gaddafi? ¿Será el camino a la transición el más seguro para la población libia? ¿Qué aprendemos de la experiencia desde Occidente? Y más, y muchas otras más. Además de aquellas preguntas de quien lee este capítulo y que de forma personal se formula. Por su parte, el capítulo 2, La estructura del sistema internacional y el neorrealismo de Valls y la intervención en Libia de Jessica de Alba, continúa con la tradición realista, pero desde su corriente estructural, donde se reconocen las diferencias existentes en el realismo clásico y el neorrealismo, destacando que esta teoría centra su atención en la estructura del sistema internacional para entender los mecanismos de cambio y continuidad, donde el tema es la seguridad, la cual es posible alcanzarse si se entiende que la estructura del sistema internacional es la fuerza que contiene e influye en el comportamiento de los estados. El capítulo reflexiona respecto a las capacidades de acción y reacción del Estado libio antes de su crisis civil, de la construcción de una identidad nacional desde el petróleo, desde el ascenso de Gaddafi al poder, y por supuesto del acercamiento obligado del líder con el occidente para contrarrestar los efectos de su reacción frente a la inconformidad de la población. Para continuar con el enfoque realista, Daniela Ñorme nos presenta en el capítulo 3 del libro Rusia del conflicto, posibilidades y limitaciones del realismo ofensivo, donde señala y centra su atención en el realismo ofensivo, como señala el título, ubicando dentro del realismo sistémico para analizar la participación de Rusia en la crisis libia. A través de una revisión documental que fundamenta la política exterior rusa, Daniela Ñorme desmenuza los intereses por los recursos en el país africano y su labor de construcción de un mundo multipolar que fomente arenas políticas benéficas para Rusia, destacándose la posibilidad de delimitar de manera definitiva la aproximación teórica, defensiva u ofensiva, para que los estados utilicen diversos tipos de estrategias. Continuando con el proceso de toma de decisiones y las motivaciones que impulsan las acciones de los actores involucrados en el conflicto, Karen Bialotti, Laura Madrid y Javier Martínez Mendoza, que hoy nos acompañan, analizan el conflicto libio desde la teoría de juegos, donde desmenuzan los momentos decisivos donde los jugadores, según el lenguaje de esta teoría, tomaron decisiones estratégicas que determinarían la mejor alternativa que llevaría a ganar el juego. Sin duda, un capítulo novedoso por su enfoque teórico y por la explicación y ordenamiento de datos que permiten comprender algunos porqués de ciertas acciones del Estado libio, la población rebelde y, en este caso, de la OTAN, comprobando así que es posible analizar eventos internacionales desde enfoques racionales y que construya el argumento de que los actores toman las decisiones racionalmente y no solo por impulso. A partir de este momento, la estructura del libro comienza a hacer un análisis desde la combinación de teorías un poco más particularizada y no en contextos generales. María del Colán colabora en un análisis de la participación de Francia en la guerra en Libia desde la sociología internacional. Presenta un acercamiento conceptual del actual el Estado francés frente al conflicto, a través de un recorrido histórico de las relaciones entre ambos estados, desde Valéry Giscard hasta Nicolas Sarkozy. Es un análisis desde la política exterior con una metodología de identificación de actores, factores internos y externos, donde es visible la complicidad del gobierno francés con el gobierno libio y sus repercusiones en el doble discurso de esta alianza. Continuando con el análisis desde actores, el trabajo de Almendra Ortiz de Zárate utiliza al neoliberalismo institucional como marco teórico del comportamiento de organismos internacionales en su labor de mitigar la violencia acarreada por la respuesta gubernamental y del aparato militar de Gaddafi hacia la población civil. El neorrealismo institucional considera a las instituciones como un conjunto de normas u ordenamientos de conducta que dirigen la actuación estatal. El capítulo relata los intentos de las instituciones regionales como la Unión Africana y la OTAN, por supuesto, para controlar la situación y dirigir la toma de decisiones para llegar a la pacificación del país, demostrando que existió un serio problema de cohesión al interior de la Unión Africana, lo que facilitó la intervención definitiva a la OTAN en Libia. Innegable es la participación de actores externos a la estructura de gobierno libio. Sin duda, la primavera árabe sirvió como una arena de lucha donde se reajustaron roles, se consolidaron poderes y se confirmaron debilidades. Es así que llegamos al análisis de la participación de la Unión Europea en el conflicto. Christel Bates, a través del constructivismo social, logra acertadamente profundizar en los intereses de diversos actores dentro de la Unión Europea y particulariza la contradicción que representa tomar acción de forma militar cuando su identidad como comunidad está a favor de la defensa de los derechos humanos y de la democracia. Y es que frente a esta contradicción es difícil llegar a acuerdos de acción. De este modo, la Unión Europea se presenta como un actor dividido, dejando ver que, igual que en la guerra de los Balcanes, la OTAN domina en el plano militar, pues, sin duda. En este sentido, el constructivismo también aporta elementos para analizar la reestructuración institucional de Libia después de la revuelta y caída de Gaddafi. Alejandro Figueroa Rodríguez, quien en el capítulo 8 describe y analiza las dificultades institucionales que Libia presenta, brinda una contextualización donde es posible observar la falta de significados colectivos que facilitan la construcción de estructuras que den soporte sólido desde lo identitario a Libia para la transición hacia la democracia. En el capítulo 9, Imtiaz Hussein, quien defiende que las teorías basadas en el realismo no pueden explicar la revolución en Libia por sí mismas, pero que el constructivismo se acerca, afirma que no hay una teoría única que explique este acontecimiento, y es posible que ninguna otra. Si bien ante los ojos del mundo los cambios en Libia presentan el primer paso a la marcha hacia la luz de la democracia, la verdad es que Libia sufre de todos los males de un país postrevolucionario: desorden, desinformación, desabasto, entre otros. En palabras del autor, más que una primavera, es el invierno libio. Y es que Francisco Javier Haro analiza en el penúltimo capítulo del libro hasta que China tiene intereses en el territorio, cuyo nombre para algunos hasta ese momento había estado enterrado en el desinterés. Bueno, al parecer China nunca desperdicia una oportunidad de hacerse presente, y justo por ese motivo el análisis del último capítulo del libro de Gerardo Palomo se presenta el día que presentamos en el día de hoy. Desde mi muy particular punto de vista, es un trabajo dedicado a analizar y describir los cambios geopolíticos de este invierno libio. Como notan, ya no utilizo la palabra primavera porque ya llegamos al punto donde sabemos la consecuencia de los procesos de invasión y de los intentos de reforma política. Es así que de esta forma presenta clara la diferencia entre las tendencias estructurales y las coyunturas, que es muy fácil confundirlas, que determinó el conflicto a través de la visión del realismo político y la geopolítica, generando un escenario no muy alentador, pero que brinda los elementos suficientes para comprender que el cambio de Libia hacia la pacificación y la reforma política inició abruptamente y que aún queda un largo tramo por recorrer. Este libro es altamente especializado, pertinente, actual y temáticamente novedoso, que aporta metodológicamente a nuestra disciplina y que brinda todavía más elementos útiles para responder a la gran pregunta que en su momento a muchos nos ha aquejado: ¿y para qué nos sirve estudiar teoría? Eso es todo por mi parte, muchas gracias. Minutos para preguntas. ¿Alguno de ustedes tiene algún comentario? Sí. ¿Tu nombre, por favor? Eduardo. Son dos preguntas. La primera es saber si se enfrentaron con dificultades al realizar un análisis con teorías hegemónicamente occidentales sobre un sujeto que en teoría no es occidental. Y en segundo punto, que si incluyen ideas o enfoques de estudios de universidades como la de Umar al-Mukhtar, que es una universidad islámica de Libia, y que serviría, o bueno, tendría como elementos para describir su realidad, ¿no?, desde su propio enfoque. Entonces, si consideran en la parte del libro esta parte de una universidad islámica. ¿Tu pregunta va dirigida a alguien en particular? ¿A la mesa? Sí, a la mesa. Bueno, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta o comentario? Sí, claro. La maestra de Tabalita más o menos nos habló sobre el término primavera árabe, pero también la mal terminada primavera árabe, a mí me gustaría saber por qué no dijo primavera árabe. ¿Alguien más? Creo que no. Ah, sí, tu nombre, por favor. Christopher. Creo que habrá un poco más de cuenta de papel de comuna mexicana respecto al conflicto en Libia. Ajá. Y como que hiciste esta pregunta de la OTAN en el conflicto. Ah, perfecto. Gracias. Vamos a tratar de contestarlas en el orden. A ver, Eduardo, dificultades de aplicar teorías de Occidente en un tema no occidental. En realidad no es una dificultad. Simplemente que, por ejemplo, cuando yo hice el capítulo de realismo estructural, tuvimos una revisión de pares. Fue una revisión ciega. Pero claramente pues, yo sabía quién me revisaba a mí, ¿no? Yo le daba a revisar a los demás. Y además tuvimos una dictaminación externa para hacerlo verdaderamente muy riguroso. Y a mí me dictaminó el profesor Imtiaz Hussein, que trabajaba en la Universidad Iberoamericana. De hecho, me dio clases en la Universidad de las Américas, al igual que Obel Colante, al igual que Palomo y que Aro, o sea, de repente mis profesores se convirtieron en colaboradores. Y Hussein me decía en la revisión, oye, tú no puedes decir que el realismo aquí aplica porque aquí se busca la democratización y una serie de cosas que los occidentales, bueno, ni siquiera es occidental, pero es educado en Occidente, que los occidentales tienen la cabeza y que no son ciertas, o sea, creemos o queremos creer, como un wishful thinking, que todo el mundo se quiere democratizar. Y eso no era cierto en ningún país de Medio Oriente y de África del Norte. Entonces, esas son nuestras elucubraciones propias de Occidente que intentamos trasladar a Oriente cuando las cosmologías no son iguales y no lo permiten. Entonces, explicarlo no es difícil. El creer que va a tener otra repercusión, sí, no es, pero eso es otra historia. Y por parte de las aportaciones de escuelas de universidades de Oriente, la verdad es que no hay. Hay una especialista en Medio Oriente, porque en realidad en México hay pocas, ¿no? Pero en primer lugar, si no dominas el idioma, o sea, pues no hay manera, porque además ya el conocimiento se te desfasa, ya no estás en fuentes de primera mano. Pero sí hubo algunos comentarios que nos hizo Indira Sánchez, que iba a colaborar en el proyecto y al final ya no se pudo, sobre justamente sí algunos aportes de estas escuelas hacia la disciplina, pero no, desafortunadamente no los tenemos a la mano por esta falta de conocimiento del idioma y de poder adquirir estas teorías o aportaciones. Bueno, la pregunta de la primavera se la dejo a Javier. Y la pregunta de Christopher acerca de la Unión Africana, en realidad el capítulo de Almendra de neoliberalismo institucional. Acuérdense que cuando surge este tercer debate, el interparadigmático entre los grandes paradigmas, realismo, estructuralismo, bueno, realismo, liberalismo y estructuralismo, o pluralismo, y realismo, llegamos al final a la corriente principal de la disciplina, en donde se puede hacer una síntesis entre el neorrealismo y neoliberalismo, en donde se destaca que el neorrealismo sigue vigente porque no puedes perder este aspecto de la importancia del poder en las relaciones entre los estados, y el neoliberalismo en cómo se puede ayudar en una institución a lo mejor para cooperar, pero sin perder de vista el factor material del poder. Y Almendra trata al neoliberalismo institucional tratando de explicar cómo participa la Unión Africana como institución, pero al final, en el capítulo que describe, es bueno, la Unión Africana pues quiere hacer un esfuerzo por participar en los conflictos en África, porque además es su zona natural, pero finalmente no están equipados, tampoco hay un consenso dentro de la Unión Africana para hacerlo, y entonces de repente se les han dado muchos temas a manejar que no están preparados para hacerlo. Y aquí la OTAN, porque finalmente la OTAN tiene muchos más recursos, que además todos, la mayoría son de Estados Unidos, y que en el libro realmente no sale de Estados Unidos porque desde nuestro punto de vista, pues digo, participa como OTAN, pero a Obama no le interesaba mucho el tema libio, como no le interesan muchos otros, ¿no? Y bueno, eso sería mi comentario. Si le pasaría la palabra a Javier y si alguien más quiere. Gracias. Muchas gracias por las preguntas. Antes de pasar a la pregunta directamente a mí, quiero hacer un pequeño adendum a la primera pregunta. Quizá no se tomó en cuenta la posición de centros de estudios de Medio Oriente, pero bueno, hay dos cuestiones aquí que se podrían tratar. La primera es que en el capítulo de Figueroa sí se contempla lo que ya bien había comentado la doctora de Alba, que muchos analistas internacionales y los mismos tomadores de decisiones de los países occidentales, o sea, Hollande, David Cameron, Obama, Leading from Behind, claro, pero dentro de Occidente, tenían la idea de sí, claro, ya va a surgir la democracia, lo que quieren es democracia, pero no. El capítulo de Figueroa justamente habla de que on the ground, en la tierra, en Libia, los rebeldes no querían como tal una liberación democrática. Por ejemplo, aquí tenemos, quizá no tanto el caso de Libia, pero tenemos claro el caso de Egipto. ¿Qué fue lo que pasó en cuanto hubo elecciones? Votaron por los islamistas, votaron por gente que quería introducir la Sharia. Entonces, quizá no se tomó en cuenta investigadores o analistas de Medio Oriente, de pensamiento de Medio Oriente, pero bueno, la verdad es que nuestro acercamiento positivista de este libro indica que pues el conocimiento es el conocimiento aquí en cualquier lugar, se genere en esta institución o en cualquier otra, pues la búsqueda de la verdad por medio de la razón y del método científico pues ya es general. Lo que sí se acierta es que en el libro se especifica que los rebeldes no estaban buscando lo mismo que Occidente creía que se buscaba. Y es aquí a donde voy a empezar a resolver la segunda pregunta, la que se me hizo directamente. Y se puede de hecho hasta hacer un capítulo de posmodernismo con esta respuesta para el libro de Libia en alguna próxima edición, porque la razón por la que la primavera árabe la llamé mal terminada es porque, para empezar, los hechos, ya viéndolo en retrospectiva, indican que ni siquiera debió haberse llamado primavera árabe. Otra de las razones por las que había entusiasmo de que se llamara primavera árabe era porque la comparaban mucho con el mayo francés o con la primavera de Praga, o sea, con esa oportunidad de que haya un despertar, un florecimiento de la democracia. Pero pues al final lo que pasó fue, bueno, casi lo que pasó también con la primavera de Praga, no pasó nada de eso. Si se dan cuenta, en Túnez sí hubo un despertar democrático, pero es porque Túnez tiene características muy diferentes al resto de sus vecinos del mundo árabe y del mundo de Medio Oriente, porque Túnez tiene una población joven, tiene una población muy comunicada, muy insertada en la globalización. La mayoría de los jóvenes tunecinos están bien educados y tienen acceso a las redes sociales. Y en cambio Egipto, que es donde también hubo este disque despertar democrático, pues democráticamente votaron por un partido islamista que entre sus preceptos estaba ser autoritarios a su manera dentro de lo que ve Occidente, que es algo que impresionó mucho a los países europeos, Estados Unidos, dentro de lo mucho que le dio indiferencia a este caso, que dijeron, oye, están luchando por la democracia, ¿no? Porque están votando por un régimen, por un presidente como Mohamed Morsi, que es autoritario y que estaba imponiendo una constitución que iba a introducir la Sharia y todo el derecho islámico con su obviamente con su fuerza, ¿no? Y entonces esa es una de las razones para decir que fue mal terminada, porque al final hubo ahí un choque de comunicación, no se estaba luchando por lo que en Occidente creíamos que se estaba luchando. Y finalmente, porque vean cómo terminaron todos los conflictos de la primavera árabe. En Egipto regresaron a un régimen autoritario porque quizá depusieron a la figura hasta arriba en el poder, pero no depusieron a las estructuras que lo sustentaban. O sea, Egipto sigue siendo un régimen militarista y aún con Mohamed Morsi, la élite más poderosa, el grupo más poderoso seguía siendo el ejército. Por eso lo depusieron tan rápido como se les antojó. Libia. O sea, Libia está hecho un polvorín que está importando el terrorismo islámico a todos lugares. Y uno de ellos obviamente fue Mali. O sea, no pasó ni un año de que terminara el régimen de Gaddafi y ya los terroristas están en Mali. Esto también explica qué pasa en Nigeria con Boko Haram. Todos estos terroristas que antes eran mercenarios de Gaddafi, pues como ya no tenían trabajo en Mali, se volvieron terroristas, empezaron a entrenar terroristas en Mali, en Nigeria, y ahora están traficando armas y exportando el terrorismo a otros lados. ¿Qué pasó en Egipto? Lo que les había dicho, ya está de vuelta en el poder un régimen autoritario. Bahrein, que también fue un no muy mencionado lugar de episodios de la primavera árabe, llegaron a un consenso, los jeques árabes, y sigue como estaba. Arabia Saudí cada vez se vuelve más autoritaria, ya tienen un nuevo rey, entonces no pasó absolutamente nada ahí. Y Siria, Siria es la razón por la que dije sobre todo mal terminada primavera árabe, porque pues en lugar de una revolución democrática ya es toda una guerra civil. Muchos de los rebeldes que están luchando ahí ni siquiera quieren la democracia, lo que quieren es instalar un Estado Islámico, y por esto estamos viendo el surgir del Estado Islámico. Entonces, finalmente, número uno, no se estaba luchando por lo que creían que se luchaba en Occidente, y número dos, ninguna de las revoluciones fue realmente lograda, más que en Túnez, y entre comillas, porque habrá que ver cómo se consolida su régimen democrático. ¿Estás? Un segundito, me gustaría hacer una pequeña nota sobre todo en la última pregunta respecto a la intervención de la OTAN. En el conflicto libio, bueno, la OTAN es muy, muy, muy famosa para los internacionalistas por la conformación y la estructura que representa militarmente. En alguna ocasión leí que la intervención se tenía mucho miedo de que la intervención de la OTAN fuera muy similar a la que se tuvo en los Balcanes a finales de los años 90 del siglo pasado, que es muy fuerte decir eso. Pero la razón por qué la OTAN entra al conflicto libio es porque nadie más entró, ¿no? Y porque de igual forma se considera que algunas otras organizaciones internacionales necesitan una reforma y se cuestiona su validez, funcionalidad, eficiencia y eficacia, en la misma situación están algunos de los organismos regionales, como en esta es la Unión Africana, que en esa ocasión, en todo este movimiento árabe, se comprobó que son más diferentes que semejantes, y que la verdad no están en posibilidades de manejar las cuestiones políticas y muchísimo menos cuestiones militares, ¿no? A la Unión Africana les dominan los problemas internos de cada uno de los países. Sin embargo, la OTAN, súper consciente de la situación de ese organismo regional en particular, decide tomar las riendas, tiene la luz verde de la Unión Europea, porque ellos tampoco están interesados del todo en intervenir para no ser juzgados como intervencionistas, literal. Entonces se manda el brazo armado de las potencias, que es la OTAN, funciona, ¿no? Se deja de intervenir, de hacer como esa masacre del gobierno a la población civil, se contiene, pero sí se le deja toda la responsabilidad de su reestructura política a Libia. Y cuando lean el libro se van a dar cuenta de que hay ciertos huecos, ¿no?, en esa constitución que Gaddafi deja por la misma construcción histórica en la que él llega al poder, y por la cual ahorita vemos que es el famosísimo invierno libio, que a mí me encantó el término, porque pues Libia, más allá de estar en una transición, yo lo veo como en espera de porque no saben qué hacer, ¿no? Entonces, espero haber resuelto un poquito más la pregunta, y la doctora de Alba quiere comentar algo. No me puedo dejar quedar así, porque cuando dices que se le deja el tema a la OTAN como organización, es que en realidad fueron Francia y fueron el Reino Unido quienes dijeron, a ver, o sea, a lo mejor a ustedes no les interesa, pero de que vamos, vamos. Entonces, si quieren lo podemos hacer juntos, y si no, pues lo hacemos nosotros por separado, por eso no hay ningún problema, ¿no? Entonces, es el pleito aquel entre los realistas y los liberales, es decir, bueno, pues que en realidad los que están actuando son los estados. ¿Quieres que por medio de la organización? Sí, por medio de la organización, pero mis intereses están tan claros que yo no puedo permitir que eso suceda hoy día, ¿no? Vamos a hacer una mesa redonda aquí, ¿eh? Y es que el tema nos da para discutir, vamos a continuar discutiendo en Cancún, ¿verdad? Sí. Pero no en la mesa, en un bar. En el bar del hotel. Aunque no lo crean, ahí es donde resultan las mejores mesas, ¿eh? No son mesas del Congreso, son mesas informales, pero Eso nos brinda el Congreso, la posibilidad de encontrarnos con nuestros compañeros, con los integrantes de la disciplina, y por eso lo primero que planteó la doctora Jessica de Arla es tan apreciado por nosotros la colaboración interinstitucional, ¿no? Yo quería señalar nada más un par de cosas con respecto a lo que acaba de mencionar Javier. Nos dice Javier que todos los autores del libro están imbuidos de una visión positivista. Se nota en el libro el predominio del paradigma estatocéntrico y todavía la aceptación del realismo político. Yo sé que hay muchas críticas al realismo político, van a seguir surgiendo más, pero sigue siendo una visión que explica a la sociedad internacional. Y con respecto a la pregunta que tú planteabas, ¿por qué es utilizar principalmente a las visiones occidentales? Me parece muy buena la respuesta de Jessica, pero además te diría yo, porque está inserto en la sociedad internacional, y si ves, por más que Gaddafi quiso aislarse, y de hecho las potencias también lo aislaron porque tenía una larga historia de promoción del terrorismo, tenía una historia muy negra. Gaddafi era el enemigo público número uno de la sociedad internacional. Se le empieza a incorporar más recientemente, curiosamente, cuando se le empieza a incorporar en la sociedad internacional, empieza a surgir al interior el descontento con Gaddafi, ¿no? Pero las potencias europeas estaban haciendo muchos negocios con ellos, ¿eh? Incluso competían entre ellos para ver quién hacía más negocios. Italia, Francia, Berlusconi era amigo personal de Gaddafi, viajaban uno al otro y eran recibidos, pues no como jeques árabes, porque eso es poco, sino como Gaddafi. Busquen en Google las fotografías de la visita de Gaddafi a Italia. Bueno. Llevaba harén completo para él y para todos los funcionarios italianos, ¿no? Porque Berlusconi era quien era, ¿no? Se instalaba, no admitía, nunca llegaba a un hotel, nunca llegaba a un palacio, nunca llegaba a una residencia de invitados, instalaba sus tiendas, ¿no? En los jardines que le otorgaban. O sea, impresionante, ¿no? La cercanía de Berlusconi con Gaddafi, pues hacía muy difícil la posición de Italia. Pero luego estaba Francia. Todavía la ministra de no sé qué cosa del gobierno de Sarkozy, en el invierno pasó las vacaciones en Libia, atendida como, no como jeque, ni como emir, ni como secretaria de Estado, sino como princesa del cuento de las mil y una noches, ¿no? Sí es cierto que Libia tiene muchas particularidades que hacen difícil el análisis. Yo te decía, la presencia de tribus, es que ahí no hay clase media, clase baja, clase alta, no hay proletariado, burguesía, no hay empresa, son tribus, ¿no? Pero la sociedad internacional es la sociedad internacional, en donde Libia es un caso sui generis, pero que forma parte de todo el juego internacional. Cuando empezaron las primaveras árabes, una de las cuestiones que yo señalaba en aquel momento era que el norte de África estaba invadido de armas pequeñas. Dice yo, bueno, ¿qué les preocupa que tengan la tecnología para crear la bomba atómica? El territorio está plagado de armas pequeñas que llegaron desde España, desde Francia, desde Israel, desde todos los exportadores de armas. Entonces no podemos hacer abstracción como si Libia se encontrara en otro planeta. Está inserto en la sociedad internacional y por eso es válido que apliquemos la teoría de relaciones internacionales, creo. Bueno, pues muchísimas gracias. El libro está a la venta fuera de, del auditorio, esperemos les interese mucho y agradecemos mucho a nuestros invitados por su atención y por el honor que nos hacen en venir a presentar esta facultad. Les entregamos unos ejemplares de la revista de Relaciones Internacionales de la UNAM a la coordinadora y a nuestro coautor. Y pues muchas gracias, buenos días.